¿Qué tal? J Balvin, man. Últimamente en la calle me han contado que andas muy mal. Wow. Llorando por ese idiota que no te deja ni respirar. Baby. Y esperando la oportunidad de cualquier día poderte besar. Y te lo juro, ya no aguanto más. Baby. Imagínate tu cuerpo junto al mío, tus labios junto a los míos, bebé. Nena, imagínate dos locos haciendo el amor, oh, oh, el amor, oh, oh. Imagínate tu cuerpo junto al mío, tus labios junto a los míos, bebé. Baby, imagínate dos locos haciendo el amor, oh, oh, el amor, oh, oh, oh. Baby, no te imaginas lo que imagino pensando en ti. Por las noches me motivo a hablarte y darte besitos en el oído, a sentir tus suspiros y sacarte gemidos. Me gusta cómo gritas cuando tu culo agitas, tu corazón palpita mientras te doy, mamita. Qué rico, algo lo que sea por un pico. Déjame darte calor de Colombia a Puerto Rico. Imagínate tu cuerpo junto al mío, tus labios junto a los míos, bebé. Baby, imagínate dos locos haciendo el amor, oh, oh, el amor, oh, oh. Imagínate tu cuerpo junto al mío, tus labios junto a los míos, bebé. Nena, imagínate dos locos haciendo el amor, oh, oh, el amor, oh, oh. Entonces, ma, ¿qué es lo que quieres, ma? Dime si quieres más, ¿qué más te voy a dar? Y no voy a parar, vas a tener que aguantar toda la noche ya. Entonces, ma, ¿qué es lo que quieres más? Dime si quieres más, ¿qué más te voy a dar? Y no voy a parar, vas a tener que aguantar toda la noche ya. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Últimamente en la calle me han contado que andas muy mal. Que andas muy mal. Llorando por ese idiota que no te deja ni respirar. Y esperando la oportunidad de cualquier día poderte besar. Y te lo juro, ya no aguanto más. Baby. Imagínate tu cuerpo junto al mío, tus labios junto a los míos, bebé. Baby, imagínate dos locos haciendo el amor, oh, oh, el amor, oh, oh. Imagínate tu cuerpo junto al mío, tus labios junto a los míos, bebé. Nena, imagínate dos locos haciendo el amor, oh, oh, el amor, oh, oh. Ay, Lama Rock. Balvin, man, el negocio. Yes, we are the favorite. Luyan. Díselo, Luyan. Lo favorito, pa. Sky, rompiendo el bajo. Sky. Musty. Musty. Díselo, Arca. Lama Rush. Capiche.